Muy buenas tardes. Estáis aquí en Bacanal Musical en Radio Crash 105 de la FM. Hoy vamos a viajar a las Islas Británicas, finales 70 y principios de los 80, y vamos a tener un programa, la verdad, que muy variado. Vamos a tener absolutamente de todo. Vamos a empezar con un grupo de Dublín que se formó en el año 1978 y se separó en 81. Pues tuvo varias fases, se volvió a unir en los 90, etc. Bueno, el grupo se llama The Radiators y la canción que os voy a poner se llama The Enemies. Sonido más de aquella época. Acabamos de escuchar esta canción de Radiators. Pues este grupo también tuvo otro nombre, que era Radiators from the Space. Bueno, si los buscáis por internet lo encontráis de las dos formas, ¿no? De uno o de otro. Ahora vamos con los Clash y con una canción que se llama Brand New Cadillac, que es una canción de Vincent Taylor del año 59 y que hace una versión muy buena en este famoso LP de los Clash, de London Calling. Vamos a escuchar ahora mismo. Come here. Bueno, como veis, es una canción conocidísima de los Clash. Ahora nos vamos a atacar el LP de los Vapors, el famoso, bueno, famoso en este programa, Bacanal Musical, Nuclear Díaz, y vamos a poner una canción que se llama Summer Hope, y vamos a escucharla ahora mismo. Como siempre digo, este grupo es de los que realmente a mí me apasionan. Y esa canción más. Auténtico power pop, el amigo, sus amigos de The Vapors. Ahora nos vamos con un artista, Daryl Nane, nacido en Birmingham el 21 de octubre de 1944. Cantante y guitarrista, trabajó con los Moody Blues, con los Wings, etc. Y esta canción que vas a poner, que se llama Say You Don't Mean, es de su primer trabajo en solitario. Llámase Tears, después de haber dejado Wings. La canción, yo creo que os va a gustar. Este LP es, bueno, un LP curioso. No es que sea una gran cosa, pero bueno. Esta canción vamos a meterla ya. scene where my dreams were getting bad. Who rides with the tide? Who's glad with what he has? They're doing some winding. Now I'm doing some finding. Just say you don't mind, and let me out this time. To you I've lied. So good inside. Better times, that's bad. It's a sign to get back and think of some better life. Been doing some growing. I've been scared. Como veríais, este tema suena muy a los Wings, ¿no? De Danny Lane. Se nota que viene de ese grupo. Ahora vamos con Bad Manners y una versión que hace de My Bob Lollipop. Y esta canción, cuando la escuchéis, os va a recordar muchísimo aquella versión que escuchamos de Joan Baxter, de Massey Records. Y para mí que el grupo, de pequeño, oían esta canción y pues hicieron este homenaje. Vamos a escuchar ahora mismo. We'll be right back. ¿Qué marchote tiene esto? My Bob Lollipop. Fantástica versión de los Bad Manners. Y ahora nos vamos con los Pretenders. Bueno, ya sabéis que los Pretenders aquí en Bacanal Musical siempre tienen su riconcito. Y con el LP Pretenders vamos a poner la canción Tattooed Love Boys. Fantástica canción de los Pretenders. And there's 20 doors around her heart, black and blue, pretty love boys. I tore my knees up getting to you, cause I needed to find out what the thing was for. I've been reading, a man time came to explore. I went ain't far, cause I thought, like I like it. Little tease, but I didn't need it. But you mess with a good star, you gotta pay. A good time was guaranteed for one and all. The tattoos, target practice in the hall while waiting for their number to get called out. I found out what the wait was about. I was a good time, yeah. I got pretty good at changing tires upstairs, bro. I shot my mouth off and you showed me what that holds. Tremendos los Pretenders, tremendos. A mí es un grupo que me sigue gustando muchísimo. Ahora vamos con Graham Parker, que es uno de los grandes del rock británico, que este londinense nació un 18 de noviembre de 1950, y el EP que tengo aquí en mis manos, se llama Pankerilla, es un EP bastante importante, marcó mucho su carrera, porque el grupo se llama Graham Parker ante el rumor, y la canción que os voy a poner se llama Lady Doctor. Good evening. Would you get uptight or upright or make a lot of noise and welcome Graham Parker and the Rumour? I've got a lady doctor. She cured the pain for free. I've got a lady doctor. Well, I ain't gonna talk with me. I went in with a heartburn into the surgery. To my surprise, two pretty eyes was running up and down me. Said, now be a patient, patient. Stretch right out on that couch. Help yourself to the pills. Cow your ills. And then I'm gonna swear my mouth. I've got a lady doctor. See that one? I just down the road. You go in with pneumonia, come out with just a head or cold. She won't get a no jog on. Now, medical, how do you do? Yeah, just get right down on that stethoscope, man. There's a answer for you. I got a lady doctor. Fantástico LP este en directo de Alan Parker. Alan Parker siempre se relaciona con Joe Jackson y Elvis Costello. Y a continuación vamos a escuchar un LP de Joe Jackson que se llama Jumping Five, que es un fantástico LP. Estuve años buscándolo, me lo vi loco, y un día lo encontré por solo 3 euros. Compré esta joya de ser. Bueno, esta música que vamos a poner ahora es un homenaje que se hace a la música de los años 40 y 50. Y la verdad que este disco le salió redondo a Joe Jackson, es de mis preferidos. Vamos a poner 2 canciones seguidas. Vamos a poner Jumping Jack y You Run Your Mouth And. Bueno, vamos para allá. Fantástico LP este, fantástico. A ver si os va a gustar. Palamash, Shalamash, Swanee Shore. Let me take that jive once more. Boys, take it right on down to the gate. Oh, boys, gotta take a side elevator. Can't you hear those hep cats call? Come on, boys, let's have a ball. Jump, jump, jump, it's a jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Hep, hep. Hep, hep. It's a solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hep, hep. Hep, hep. Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on and follow too. When you get your steady food, you make the jump jump like the gators do. Jump, jump, jump, it's a jumping jive. Makes you like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. Hep, hep. The jim jab jump and jive makes you hep hep on the mellow side. I know you dug this mellow jive, cause you dig it on the mellow side. Ahora escuchamos You Run Your Mouth, como os decía anteriormente. Ahí va. You cats keep beating up your now to turn you over to the cops. Just dig this spiel, I'm gonna lay on your gate. Don't cop your broom, pop the potty and wait. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You tell everybody I'm busted. You talk so much, you got me disgusted. You run your mouth and I run my business, brother. Yeah, you run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You start up telling me you're my pal, end up telling me how to handle my gal. You run your mouth and I run my business, brother. You run your juicy mouth and I run my business, brother. Run your juicy mouth and I run my business, brother. You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I was you. You run your mouth and I run my business, brother. And I'll run my business, brother. If I followed your advice on how to make dough, I'd be in the jailhouse long ago. You run your mouth and I'll run my business, brother. Yeah, you run your juicy mouth and I'll run my business, brother. Just you run your mouth and I'll run my business, brother. You tell everybody I'm busted. You talk so much you got me disgusted. You run your mouth and I'll run my business, brother. Genial, genial. Me encanta este LP, me encanta, me vuelve loco. Ahora vamos a algo completamente diferente, ¿no? Vamos con Hugh Martins, este grupo británico del año 83 al año 88, que aquí en España tuvo muchísimo éxito, y especialmente el single que tengo en la mano, Happy Hour, que es la que vamos a poner, que por cierto, el Happy Hour en España están prohibidos. Es una cosa curiosa, a veces no se puede hacer eso de llegar, consumir, no se puede, ¿no? Aquí nos van a prohibir hasta respirar dentro de poco, van a prohibir la carne de cerdo, la leche, fumar, todo, vamos a ponerlo todo, hasta la música, como sigas así. Bueno, pues ahora vamos con Happy Hour de los Hugh Martins, un éxito arrollador de los años 80. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never Happy Hour again. Don't believe it. Oh no, cause it's never Happy Hour again. No, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and he's hardly good women growing trees. And if you catch him right, they will land upon the knees, where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never been happy for me. Don't believe it. Don't believe it. Happy hour again. Don't believe it. Happy hour. a más de uno le habrá traído muy buenos recuerdos esta canción de Hugh Martins. Ahora nos vamos con los Who y con este LP que tengo aquí en la mano, Face Dance, que es, bueno, es un LP precioso, están los diferentes componentes con diferentes caras y que eran diferentes artistas británicos de aquella época. Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién diseñó esta portada de los Who de Face Dance? Y es, ya sabéis, para el concurso del millón de euros, del disco del millón de euros, aquí en Bacanal Musical, que debes escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, la canción que os voy a poner, perdón, se llama How Can You Do La Love, y aquí en Radio Crash 105 de la FM escucháis la mejor música posible, ya sabéis. Y ahora vamos con los Who, y este LP, que es realmente grandioso, es de los que a mí más me gustan de los Who, que hay que decir que es del año 81, y es el primer trabajo después de la muerte de Keith Moon, el famoso batería de los Who, que murió, bueno, por empastillado hasta las cejas. Bueno, vamos para allá. Siempre nos tarda un poco el vinilo. Ahí está. Pedazo de canción esta, amigos, pedazo de canción. Sat in the shower and wasn't too keen. keen on me sharing. She came out well after an hour. By that time, I was past caring. Some women, it seems, have a knack of attaining the stars in their dream. They simply relax and lay back, while people like us scratch our jeans with eyes full of shame. And I know it for sure, I slump and I fall and I groan. Will somebody explain what I need to know? How can you do it alone? Ahora nos vamos con la banda de Londres, Big Bern, que me volví completamente loco para encontrar algo por internet, que es cuando habitualmente me suelo documentar para hacer el programa. Y no encontré nada, solamente encontré que eran de Londres. Tengo este LP, que voy a leeros el título, Rollerbears for Langer Loads, y por supuesto, acordaos, mi inglés es, no es malo, es peor. Vamos a escuchar esta canción, Premonition. Y es un LP que la verdad que no había escuchado nunca, lo tenía en archivo sonoro en casa y me gustó. Vamos para allá. Ooh, da, da, da, da, da. veis, es bueno, un estilo muy particular. Es un LP de finales de los años 80, del año 89 me parece este LP. Ahora vamos con Ray Davies, nacido el 21 de junio de 1944 en Londres. Bueno, es conocido que es el líder de los Kings. Y la canción que os voy a poner es la que él cantaba en la película Absolute Beginners. Esta película, como yo dije en algún otro programa, que fue un fracaso de taquilla, un fracaso de crítica, y que hoy en día la vuelves a ver, no sé, yo personalmente me gustó muchísimo. Y esta canción, cuando Ray Davies la canta en la película, pues va contando un poco la vida de su vida y cómo era actualmente con el desastre de casa que tiene montado, ¿no? Cuando llega su hijo, que es el famoso fotógrafo de la película. Vamos a escuchar ahora mismo este single. Something's happening, but I'm just gonna turn a blind eye. If I see no evil, I ask no questions and I hear no lies. Can't communicate with minds that are small. With some people it's like talking to the wall. And the fellow who walks away lives to battle another day. And I've really got no appetite for a fight, not tonight. All I want is a quiet life, anything for a quiet life. No ambition to rock the boat when I can just stay afloat and be content with a quiet life. All I want is a quiet life, anything for a quiet life. Hear no evil, see no evil, speak no evil at all. Confidentially between these walls, I'm on top of it all. I'd rather have them think I'm deaf, dumb and blind than aggravation every time I speak. My mind keeps still and have a quiet life, anything for a quiet life. I could easily blow my top, start a row, but why stop now? Quiet Life, lo que queremos todos, vivir tranquilos. Ahora vamos con los Waterboys, que este grupo formado en 1983, liderado por Mike Scott, y unas características que tienen los Waterboys es que suelen tener artistas escoceses, galeses, irlandeses, siempre están. Hace poco tocaron, ¿cierto? Al menos hace un año tocaron aquí en Gijón. Y voy a poner la canción de World on the Moon, que es, bueno, una de las canciones casi la más famosa de este LP In the Sea. Y esta canción se la voy a dedicar a un amigo mío que se llama Miroslav y que está un poco malín. Y esperemos que se ponga bueno dentro de poco. Vamos a escuchar la canción ahora mismo. Bueno, está tardando un poco, se arranca. Ahora está ahí. Your hands, I had flashes. Qué bonita canción de los Butter Boys, la verdad que es realmente una auténtica maravilla esta canción, preciosa. Ahora nos vamos con Ian Dury y The Bald Hats. Bueno, el LP que os voy a poner se llama Do It Yourself y la canción es Skin My Boots. Bueno, ya siempre os digo que Ian Dury fue, como os dije en un programa anterior, una referencia en aquella época. Vamos a escuchar esta canción ahora mismo. And I don't like your suggestion. Will you still love me when I'm over the hill? Is another stupid question. Don't deny that I show disrespect. Ask me why and I'll change the subject. So over, and you know the main objection. With the passionate pressure that you exert in the opposite direction. I'm afraid that it seems evident. Though you stay, now it's time that you went. Don't persuade. The old mates had no bad accident. 65, but it has no effect. My reply is that I've been shipwrecked. Podréis comprobar, hoy el programa es muy variado. Tenemos música de todos los estilos. Y vamos ahora a poner un grupo, por último, porque nos vamos a despedir ya, recordando que siempre que estás aquí en Radio Crash 105 de la FM, en Bacanal Musical, como todos los miércoles. Aquí un grupo que se llama Club de Toys, que bueno, la verdad que es, como os decía anteriormente, de esos grupos que ando buscando por el archivo y me encontré. Es un Club de Toys, al parecer en inglés significa peluche. Y es un grupo formado por músicos irlandeses e ingleses y que va del año 77 al año 92 y pasan por varias fases, ¿no? En un principio tienen gran influencia del glam rock y del punky y acaban new wave, un poco de, bueno, hacen un poco de todo. La verdad que si veis las pintas que tienen, dices 80 total y la canción 80 total. Pues nada, nos despedimos aquí en Bacanal Musical y ya sabéis, próximo miércoles 9:10 os vamos a esperar y que paséis una buena semana y un feliz principio de otoño, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Cool The Toys y su canción It's Shame. ¡Hasta luego! To end all the time.